Bueno, nos metemos de lleno con la primera entrevista de la jornada, que tiene que ver con la presentación de un libro, justamente muy interesante, que se va a presentar el sábado 24 de junio a las 4 de la tarde, a cargo de, bueno, de su autor, ¿no? El profesor en ciencias biológicas, Daniel Oliveto. El libro se llama Cannabis, historia, cultivo y uso terapéutico. Así que, bueno, estamos justamente en comunicación con Daniel. ¿Cómo estás, Daniel? Bienvenido, gracias por tu tiempo. Gabriela Torres, Erika López y equipo, te saludamos. ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Muy bien, todo bien. Daniel, bueno, ¿cómo van a ir los preparativos, ¿no? Para allá, para el sábado, con respecto a este libro. Bueno, viene todo bien, un poco de incertidumbre con el tema del clima nomás, así que está la posibilidad de que la actividad, que es la presentación del libro, que se da en el marco de una feria también, sí, una feria canábica en el predio de la CPE, en la Placita de los Abuelos, bueno, como eso está en la intemperie, si llega a haber lluvia o mucho frío, se trasladaría al Centro Municipal de Cultura, en el mismo horario, ¿sí? Entre las 13 horas y las 18, y a partir de las 16 sería la presentación de este libro que mencionaban, que bueno, en realidad es una reedición de un libro, así que hay un poco menos de nervios que al principio. Un libro que fue modificado un poco, dado que la primera versión databa del 2017, y en aspectos canábicos ya 5 o 6 años es bastante tiempo en cuanto a los avances, así que algunas cuestiones. Tampoco tiene una modificación sustancial el libro respecto a los aspectos de cultivo, que esos más o menos se mantienen, pero sí sobre todo al contexto legal específicamente, y algunos otros datos sobre lo que respecta al uso terapéutico. Mirá vos, qué interesante, Daniel. Vos sabés que justamente te iba a preguntar eso, ¿no? Y me imaginaba que tenía que ver con todo el marco legal, si se quiere, ¿no? Porque yo decía, lo leí al libro, ¿no? Esta primera edición, y digo, bueno, seguramente ahora va a indagar por el lado de todo lo legal, como te menciono, con respecto justamente a lo que fue el año pasado, ¿no? Con la sanción de la ley 27.669, ¿puede ser? Sí, claro, el libro finaliza esta última versión con lo que fue la sanción de esa ley, así que dentro de poco va a requerir otra revisión en esa parte, que la ley que estabas nombrando es la ley de producción industrial de marihuana y cáñamo, que ya está, de alguna manera, se están comenzando a reglamentar algunos aspectos. En el momento en el que el libro fue mandado a impresión, recién se había sancionado la ley, no estaba creada la RICAME, por ejemplo, que es la agencia regulatoria, que es el organismo estatal que de alguna manera va a expedir las licencias con distintos fines, digamos, para la producción, digo, licencia para producción de semilla o de aceite o de cáñamo para fibra o de plantación o de procesamiento de la fibra, toda la cadena productiva de alguna manera se regula a partir de esta ley que vos mencionabas. Y el libro en realidad aborda aspectos de la historia que contemplan desde los usos milenarios del cannabis hasta los contextos actuales de prohibición y de alguna manera de desprohibición también, ¿no? Las nuevas leyes que de alguna manera buscan despenalizar. Todo ese contexto legal entra en la parte de la historia, y después hay aspectos que son prácticos de cultivo, que un poco esa es la idea original del libro, brindar información muy gráfica, con no demasiado texto, pero sí con esta cuestión de las imágenes para ir reconociendo en la planta distintas cuestiones, no solo del crecimiento y del proceso de floración, sino también la identificación de plagas y de los bichos más comunes que uno puede encontrar en el cultivo. Y finaliza el libro con los aspectos medicinales, los elementos del sistema endocannabinoide, los distintos tipos de preparado y cuáles son las patologías para las que existe algún tipo de evidencia, ¿no? Tanto empírica como teórica y por parte de las investigaciones científicas. Totalmente. Vos sabés que siempre digo lo mismo, ¿no? Con respecto a todo este tema, ¿no? Todo lo que tiene que ver con, bueno, específicamente con el uso terapéutico, ¿no? Y yo digo, cuando me acerqué justamente a este libro, quería saber eso, ¿no? Sobre la historia, sobre esto que te estoy mencionando del uso terapéutico de la planta cannabis sativa, y también, bueno, ni hablar del marco legal, ¿no? Y todo lo que se cuenta, lo que vas relatando en el libro con los gráficos también. Eso me pareció muy interesante, como darle como una ilustración, ¿no? Por ahí a tanto desconocimiento y también tanto prejuicio que hay en torno a todo este tema, ¿no? Sí, y un poco, bueno, ahí tiene que ver la formación de base, ¿no? Esto de ser profesor de ciencias biológicas, claro, y la utilización de libros de texto, sí, que uno como profesor siempre reniega y dice, ¿por qué pusieron una imagen de esto y no de aquello? Y no sé qué. Sí, sí. Bueno, en ese sentido el libro aproxima mucho a lo que parece. Mucha gente que lo abre así le pega un ojo y dice, che, pero es re manual de escuela. Y un poco sí, porque la idea es que sea didáctico y que esté destinado... Claro. A todo el público, digamos, tanto aquellos que se están iniciando como aquellos que están por ahí un poquito más avanzados. Claro. Pero, bueno, un poco la idea es que esté destinado a distintos públicos. Así que, bueno, eso va a ser un poco la presentación, obviamente, va a estar relacionada con abordar el índice y desarrollar un poco todos los aspectos que aborda el libro específicamente, ¿no? Sí, tal cual. Aparte está bueno ahora que con esta nueva reedición, ¿no? Porque bueno, ya desde hace poco tiempo ya es como que está en el tema, ¿no? De la venta de semillas y esquejes de cannabis que están aprobados por el Instituto Nacional de la Semilla. Entonces, bueno, hay que decir, tenés vos ahí el tema del libro con la explicación. Entonces ahora es como que se hace todo un complemento, ¿no? Más allá de todo lo que se usa hoy en día, que es la parte terapéutica. Claro, si uno se pone a pensar, por ejemplo, la época que empecé a cultivar yo hace unos 15 años atrás, no existía mucha información, la revista THC tampoco existía en el mercado, la forma de acceder a contenidos que tenían que ver con el cultivo eran de sitios de internet por ahí de España o algo inminente que se estaba gestando en Buenos Aires, pero todas cuestiones que no tenían nada que ver con lo climático de acá, digamos, sí, ¿no? Sí. Entonces, como vos decís, hoy en día vos te acercás al grow, podés comprar semillas que están certificadas por el INASE, el Instituto Nacional de la Semilla. Esto significa que si te dice que la semilla tiene entre el 15 y el 20% de THC, bueno, si la cultivas bien, digamos, ¿no? Si no le pasa nada a esa planta, esos son los valores esperados. Entonces, vos podés hacer algo que es fundamental en el uso terapéutico, que es el cálculo de la dosificación. Entonces, ya adquiriendo una semilla y el libro, es muy fácil llegar a un producto de calidad y orgánico, digamos, ¿no? Sin la utilización de sustancias que al final estás buscando un aceite para curarte la salud y después resulta que tenés un montón de compuestos que te afectan la salud, ¿no? Como pueden ser algunos tipos de fertilizantes, de insecticidas, sí, o pesticidas en general, el arsénico mismo del agua. Bueno, hay varias cuestiones que tienen que ver con esto, con que vos ya accedés a una parte de la cadena productiva que tiene que ver con la ley 27.350, con el uso terapéutico de cannabis, en el cual uno, a partir del Reprocan, que es el permiso nacional que te permite cultivar, bueno, es lo más recomendable, ¿no? Digo, si te vas a comprar un par de semillas, trata de tener el Reprocan, porque ante un allanamiento o un robo, no tenés una forma legal de despegarte de la ley 23.737, que sigue vigente, sí, y que penaliza de 4 a 15 años la tenencia de marihuana y derivados sin autorización, ¿no? Ahí está la trampa y es donde se erige todo el sistema legal de la ley 27.350. Lo que se hace es generar mecanismos que autoricen el cultivo y la tenencia de cannabis. Pero la ley que está por defecto, digamos, así que sigue rigiendo, es la ley 23.737 del año 89, que penaliza de 4 a 15 años. Bueno, obviamente, de 4 años son tener una tuca y 15 es estar vendiendo en 5 personas marihuana a través de la frontera, no sé. De ahí va la gravedad de estos de los 4 a los 15 años. Pero esa es la ley que tenemos vigente y todo esto serían excepciones y, bueno, yo creo que finalmente la ley de drogas debería terminar por eliminarse, por lo menos en los aspectos que tienen que ver con el cannabis. Si uno se pone a pensar, hay 3 leyes nacionales que abordan la misma planta, ¿sí? Sí, está la 23.737, te manda a guardar de 4 a 15 años. La 27.350 autoriza la investigación científica y el uso terapéutico. Y la última que vos nombrabas, la 27.669, autoriza a la producción industrial de marihuana y de cáñamo. Entonces, ¿cómo te van a mandar a guardar de 4 a 15 años cuando tenés la posibilidad de hacer 1.000 hectáreas de marihuana? Es medio ridículo y hasta imposible de poder controlar, digamos, ¿no? Es una planta, crece en el piso. No es una cosa fácil, ni hay infraestructura para poder controlar este tipo de cultivos, ¿no? Totalmente, totalmente. Daniel, bueno, por lo pronto entonces vamos a estar atentos ahí, que si el clima no acompaña, ¿no? Bueno, bien lo decías, por ahí hay alguien enganchándose ahora en la entrevista, que si está mal el clima o si llueve, se traslada entonces la presentación aquí al Centro Municipal de Cultura. Exacto, ahí en Calle Quintana, entre Pico y Pellegrini. A pleno. Excelente. Daniel, muchísimas gracias por tu tiempo. Bueno, todos los éxitos, toda la mer con esta nueva edición, que la verdad que, lo repito, yo se lo recomiendo siempre cada vez que puedo, porque es muy interesante, ¿no? Cómo abordás ahí la historia, cultivo y uso. Y sí, muy de profe de biología, pero la verdad, por lo menos yo lo entendí perfecto con los gráficos y todo lo que vas compartiendo ahí en el libro. Buenísimo. Bueno, muchas gracias a ustedes entonces por el espacio. Dale, gracias a vos por tu tiempo. Abrazo grande. Bueno, las esperamos. Dale, dale. Que estén bien. Abrazo.